hortaligas y champán. Rock and roll y mucha acción es lo que quiero. En esa noche, porque yo estoy en carretón. El teléfono sonó, mi corazón se agitó cuando yo oí tu dulce voz que me decía: no te demores, hey. Subo a mi carro, prendo la radio con doble nueve, rock and rollando voy. Estaba presta y lista para irnos a vacilar, porque yo estoy